Hagamos un asado y tomemos Fernet, Mauro Montero, cronista de exteriores. ¿Cómo te va? Bueno, Juan Pablo, cuando lo hagan me invitan para comer y tomar algo. Cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Bueno, dale. Bueno, estoy recorriendo un poco las calles de la ciudad de Santa Rosa y para comentarles en este ratito algo que hace un rato el gobernador dijo acá en Radio Kermés que tiene que ver con la situación que están viviendo los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca después de lo que pasó con el temporal trágico, donde hay muertos, donde hay personas desaparecidas y familias que perdieron absolutamente todo. Acá en Santa Rosa se desplegaron varias campañas para recoger sobre todo insumos necesarios en un caso de inundación como el que están sufriendo allí en Bahía Blanca. Y por lo menos para comentar dos instituciones que han lanzado campañas para poder recoger o también para recibir cualquier tipo de donación que pueda servir para las familias de Bahía Blanca. Que esto puede ser colchones, frazadas, ropa, sobre todo artículos de limpieza. El gobernador hace un ratito dijo acá en Radio Kermés que también desde la provincia están haciendo todo lo posible para juntar cosas y poder enviarles. Y lo que se conoció hace unas horas es que el Club All Boys lanzó una campaña para recibir donaciones y vamos a dar algunas precisiones de los horarios y los lugares donde se pueden recibir ese tipo de donaciones para las familias afectadas en Bahía Blanca. El Club All Boys tiene la sede en el centro, en la calle Lagos, donde reciben ahí donaciones durante todos los días de 9:30 a 13 y de 5 a 21 horas. Pero también ayer en el partido que se jugó en el club All Boys allá en la avenida Spinetto, también recibieron donaciones y lo van a hacer igual mañana cuando juegue por el federal en el partido de básquet. Así que en cualquiera de las situaciones, tanto ayer como lo pueden hacer durante todos los días, pero especialmente mañana, cuando haya partidos en el Club All Boys, en este caso en el centro, se pueden acercar para para hacer cualquier donación. Sobre todo lo que más se necesitan son artículos de limpieza, pero por supuesto si hay ropa o algún calzado, o también colchones en el caso de poder hacerlo, pueden hacer esas donaciones. La otra institución, en este caso el Partido Justicialista, también habilitó su sede que queda en el pleno centro de Santa Rosa, en la calle Irigoyen, también para recibir donaciones para las familias de Bahía Blanca. Según recién nos contaban unos trabajadores de ahí de la sede del Partido Justicialista, ya han recibido colchones, ya han recibido frazadas, ropa, sobre todo para niños y para niñas que se necesita para esa zona que fue lamentablemente castigada por la inundación. Y lo que, más allá de que no tienen una voz autorizada para hacerlo, sí nos comentaban que en todo momento, mientras esté abierta la institución que es el Partido Justicialista, están recibiendo cualquier tipo de donación. Van a recibir mañana una importante donación de artículos de limpieza de varios locales y comercios de la ciudad de Santa Rosa, que eso va a venir muy bien para donar, pero son esos dos lugares, por lo menos que conocemos, o que por lo menos lo dijeron abiertamente y públicamente, informaron que están recibiendo donaciones. El Club All Boys, todos los días, de 9:30 a 13, mañana cuando juegue por el Federal, también van a recibir en el pleno centro de Santa Rosa, sobre la calle Lagos, y el Partido Justicialista, también en el centro de Santa Rosa, que está recibiendo donaciones para la familia. Después, una vez que reciban todo eso, clasifiquen y organicen el envío, van a informar mejor. Pero para cualquier persona que esté escuchando que necesite donar algo o quiera donar algo sobre todo, tiene eso, por lo menos esos dos lugares en Santa Rosa, el Club All Boys y también el Partido Justicialista. Perfecto, Maurito. Dale, estamos en contacto cuando haya más información, más vale. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de las distintas colectas que se hacen también en Santa Rosa para ayudar a la población de Bahía Blanca.